Lanalyzer got the fire. Yeah. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Subimos de 0 a 100 y de 100 pasamos los 1000. Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir. Nunca me puedo dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Siempre real, man, y gano un café. Date una cachá, hey. La tengo engancha, hey. No mires pa' acá, ey. Quiero más botella y más piche. Los trabajos ya pasaron el priche. Yo los vendí en 30 y los compré en 15. Yeah, AP, Rose, my neck, froze. Par de hoes, pussy, close. Versa, Dolce, Ferra, Porsche. Moña, Crunch, yeah. Fue difícil, pero lo logramos. Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos. Cerraron la puerta, pero la tumbamos. Nosotros siempre ganamos. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío. Pero en los bloques picantes con los Tiger estamos fríos. Las que me pichaban antes ahora me piden hasta trío. Aquí estamos bendecidos, Paturando money every day. Shooters que no vayan como Clay. Las babies se pegan cuando llegamos. Tiramos las pacas de 1000. Tú no puedes vivir así. Como Benadryl, el trago te pone a dormir. Llegar al millón era mi ambición. Mira cómo en la vida ya pasé de dos. Desde el barrio brincamos para Univision. Ojalá estuvieran los poderes que están en prisión. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Brian Mayer. Mio Gang Music, Richie Rich, Cromo la X.